Efectivamente, te cuento que esta es una propuesta que comenzó hace varios años atrás la agrupación Santiago Ayala de Luis Beltrán. Particularmente los chicos hacían danza, tenían una alumna en particular que es hija de una persona chilena, viaja a Chile, esto fue, si no me equivoco, en el año 2003, el 30 de octubre del año 2003, viaja por primera vez a Chile y se lleva una carpeta justamente de lo que es la agrupación Santiago Ayala. A partir de ahí, bueno, lo recibe gente de Temuco, la directora de Cultura, y comienza una relación efectivamente entre las agrupaciones artísticas de Chile y esta agrupación Santiago Ayala de acá de Río Negro. A partir de ese momento empieza a haber un intercambio entre ambos países, una vez cada tanto esporádicamente. Luego de la cuarta edición de lo que es justamente este intercambio turístico-cultural Chile-Argentina, luego del cuarto ya comienzan todos los años a ir en una oportunidad a Chile y de Chile una oportunidad a Río Negro en el mismo año. Por ende, bueno, en esta oportunidad se está conmemorando, realizando la novena edición de este intercambio, que se realiza principalmente, como te digo, con esta agrupación. En esta oportunidad comienza mañana, jueves, se los está recibiendo en la provincia de Río Negro, van a llegar a Pomona, ahí se va a hacer un almuerzo, luego una visita guiada por Luis Beltrán, terminan en Choel, donde es la primer presentación de la agrupación chilena, junto con la Santiago Ayala. También está Patagonia Tango incluida, de hecho, de ahí es el profesor que inicialmente incorpora esta alumna hija de chilenos. Luego van a viajar, se van a trasladar a Viedma, van a llegar alrededor del mediodía, vamos a hacer una visita guiada por el balneario El Cóndor, vamos a hacerlos recorrer también la costanera de nuestro río, los va a recibir gente de la Subsecretaría de Turismo, de Subsecretaría de Cultura, también el vicegobernador Pedro Pesati. La propuesta es darles la bienvenida y preparar todo para el espectáculo que esta noche de viernes se estaría realizando en el Club Sol de Mayo, por primera vez en estos 16 años que se lleva el evento adelante. O sea, es la primera vez que van a estar en la capital rionegrina esta agrupación chilena. Son dos agrupaciones de danza, dos agrupaciones musicales de Chile. También recibimos a la agrupación Santiago Ayala y Patagonia Tango. En definitiva, bueno, la noche del viernes nos toca a los viedmenses. Vamos a hacer un homenaje importante en el Club Sol de Mayo a partir de las 21 horas. La apertura la hace la gente de la Marque. Luego empieza la agrupación chilena, que tiene una presentación de más de una hora y media. Y bueno, como era de esperar, le hemos incorporado a nuestros artistas locales para dar una muy buena impresión a este evento. Arrancará luego de los chilenos Toli Hernández, la condoreña, luego la agrupación de danzas La Juntada, y por último estará cerrando lo que es la parte musical Caja Chica, también otra agrupación ícono de nuestra comarca, ¿no? A partir de ahí ya culminaremos con una peña libre de integración entre ambos países, como para, bueno, tener un disfrute completo y pleno de la noche. ¿Y hay un costo de entradas? ¿Va a ser de libre y gratuito? No, tiene un valor de 100 pesos la entrada para todo el espectáculo y toda la peña. Igualmente nosotros ofrecemos a aquellas personas que quieran asistir, que no tengan los recursos económicos, que se acerquen, que se comuniquen. Hemos dado el teléfono en los afiches y demás. Todo el mundo tiene el teléfono de bitácora. Pueden comunicarse, y realmente nuestra intención es que se pueda disfrutar esto. Creemos que es muy valorable, sobre todo en la situación que se está viviendo en el país hermano, de poder tener esta integración esta semana y en este contexto, ¿no?, donde también fueron las elecciones presidenciales aquí en Argentina. Y bueno, la mayor cantidad de gente que pueda asistir a esto y disfrutar de esta integración, me parece que lo correcto es darle la cabida y la posibilidad.